Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. Este programa fue grabado el lunes 9 de septiembre de 2013 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Love me do, whoa, love me do, love, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica Literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937, complaciendo peticiones, puesto que un par de amigas locutoras me escribieron y me dijeron: tú no piensas decir tu número de locución. Bueno, ahí está, 41937. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y en todo el Estado Sucre a través de Primogénita 106.1 FM. Nuestros canales de contacto: arroba Librería Sónica en Twitter y nuestro correo libreriasonica@gmail.com. Música de fondo, un tema que nuestro invitado de hoy está bailando. A ver, ¿cómo es el twist? Muy bien, Love Me Do, el tema de The Beatles. Pues el 11 de septiembre de 1962, la banda británica termina de grabar la tercera versión del tema, que fuera número uno en las carteleras estadounidenses en el año 1964. Buen tema para comenzar el domingo de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana arrancan desde el 5, más del 5 no, desde el 9, perdón, hasta hoy domingo 15 de septiembre. Y el 9 de septiembre, ¿qué sucede? Que nace nada más y nada menos en 1828 el escritor, el novelista ruso León Tolstoy. Y muchos años después, en 1908, el gran escritor y también poeta italiano Cesare Pavese. Fecha homónima en la cual también fallece en 1898 el poeta francés Stéphane Mallarmé y en 1985 el poeta salvadoreño Hugo Lindo. 10 de septiembre nace en 1886 Hilda Doolittle, poeta y novelista estadounidense. Y unos años arriba, en 1890, también nace el novelista, dramaturgo y poeta checo Franz Werfel. Fallece el 10 de septiembre en 1968 el poeta chileno Pablo de Roca. 11 de septiembre, en 1906, Gandhi inicia su movimiento de no violencia, y paradójicamente en esta misma fecha, en el año 2001, en Estados Unidos, ocurren esos terribles atentados contra las Torres Gemelas, también contra el Pentágono, un avión, en fin, ya se saben esa triste historia. Fecha también en la cual nace el 11 de septiembre, en 1885, el novelista y poeta británico Lawrence D.H. o D.H. Lawrence. 12 de septiembre, fecha en la cual nace, en 1921, el escritor polaco de ciencia ficción Stanisław Lem. Su obra maestra Solaris, del año 1961, es la novela que le llevará a la fama gracias al premio recibido en 1972 también en el Festival de Cannes por la adaptación cinematográfica realizada por Andrei Tarkovsky, quien fallece el 12 de septiembre, el gran poeta italiano, también premio Nobel de Literatura en 1975, Eugenio Montale. paso la página acercándonos al domingo. 13 de septiembre nace en 1928 Italo Svevo, novelista y cuentista italiano, y en 1916 también nace el 13 de septiembre el escritor británico Roald Dahl, quien fallece en esta fecha en 1592, 13 de septiembre, el escritor francés Michel de Montaigne. Nos acercamos, 14 de septiembre es la fecha en la que nace en 1580 el escritor español Francisco de Quevedo. En 1897, el escritor y periodista español Eduardo Blanco Amor. Y en 1920, nace el 14 de septiembre el escritor uruguayo, el gran poeta uruguayo Mario Benedetti. ¿Quién no se ha valido de algunos poemas de Benedetti para enamorar a alguna chica o algún chico? Todo es posible. ¿Quién fallece el 14 de septiembre? En 1321, el poeta italiano Dante Alighieri. Y así aterrizamos tal día como hoy, 15 de septiembre, fecha en la cual nace en 1890 Agatha Christie, escritora de novelas de misterio británica. En 1927 también nace el escritor holandés Harry Mulisch, y también nace en 1914 Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990. Cierro las efemérides comentándoles que en esta fecha, 15 de septiembre, fallece en 1926 el filósofo alemán, premio Nobel de literatura en 1908, Rudolf Eucken. Y antes de irnos con la biografía de la semana, el libro Polvo de hormiga hembra de Georgiana Ahumada lo ganó la señora o la señorita Viviana Cardona, de Caracas, cédula de identidad 17.556.844. Y hago acuse de recibo de algunos libros. Aquí tengo de mano, cortesía de la editorial Planeta, Memorias de una sinvergüenza de siete suelas, un libro de Ángela Becerra. También tengo por acá El sueño y el vuelo de Michael Melamé, con ilustraciones de Fernando Belisario. También tengo por acá una edición, publicación de autor de Richard Sabogal, quien pronto lo tendremos acá en Librería Sónica presentándonos su libro Al filo del reloj. Y como son las cosas de la vida, ¿no? Las casualidades o causalidades. El fin de semana pasado estuve en una librería y me llamó la atención este libro, lo tomé en la mano, lo hojé, y resulta que hoy el autor tuvo la gentileza de pasar por nuestros estudios a dejarnos un ejemplar de su poemario, que se llama Químicamente puro, los poemas de Frankenstein, y el autor Juan David Porras Santana. Así que nuestro agradecimiento, y por supuesto, bueno, vamos a leer y vamos a agendar en medida de nuestras posibilidades para que vengas al programa, Juan David. La cosa está complicada porque ya estamos, digamos que a mediados de septiembre, y la pauta de octubre y de noviembre está lista, así que la cosa pinta diciembre ya. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor argentino Adolfo Bioy Casares, quien se inició muy joven con relatos pletóricos de surrealismo. Fundó en 1935 la revista Destiempo, junto nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges, con quien además escribió una serie de novelas policíacas llenas de ironía y de sarcasmo sobre la sociedad argentina. Fueron firmadas bajo los seudónimos H. Bustos Domecq, B. 1. El otro fue Suárez Lynch, B. Y el otro Lynch Davis, y también está Gervasio Montenegro como seudónimos. Su principal personaje es el detective Isidro Parodi. Los títulos más destacados de Adolfo Bioy Casares son La invención de Morel, Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo, Dormir al sol y Aventuras de un fotógrafo en La Plata. Todas estas novelas en cuentos están El perjurio de la nieve, La trama celeste, Historia prodigiosa, Guirnalda con amores, Historias desaforadas y Una muñeca rusa. Publicó sus memorias de manera parcial. Junto a Borges, escribió el texto de dos películas, Los orilleros y El paraíso de los creyentes, del año 1955. En 1990 se le concedió el premio Cervantes. Ahora voy a hacer una lectura de uno de los textos de Adolfo Bioy Casares, si mal no recuerdo, de La Invención de Morel. Recorrí los estantes buscando ayuda para ciertas investigaciones que el proceso interrumpió y que en la soledad de la isla traté de continuar. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea rudimentaria, retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. Mi alma no ha pasado aún a la imagen, sino yo habría muerto, habría dejado de ver a Faustín para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Esta mujer es algo más que una falsa gitana, me espanta su valor. Nada anunció que me hubiera visto, ni un parpadeo, ni un leve sobresalto. Todavía el sol estaba arriba del horizonte, no el sol, la apariencia del sol. Era ese momento en que ya se ha puesto o va a ponerse y uno lo ve donde no está. Yo había escalado con urgencia las piedras, la vi, el pañuelo de colores, las manos cruzadas sobre una rodilla, aumentando el mundo. Mi respiración se volvió irreprimible. No espero nada, esto no es horrible. Después de resolverlo, he ganado tranquilidad. Pero esa mujer me ha dado una esperanza. Debo temer las esperanzas. Tal vez toda esa higiene de no esperar sea un poco ridícula. No esperar de la vida para no arriesgarla. Darse por muerto para no morir. Ya no estoy muerto, estoy enamorado. Y ese fue un fragmento de La Invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, acompañado musicalmente por el Estudio para Cuerdas y Orquesta de Frank Martin, quien naciera en Ginebra el 15 de septiembre de 1890, uno de los compositores suizos de mayor renombre, internacional en el pasado siglo, en el siglo XX. Y con esta lectura vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando de fondo la voz de Michael Bublé. Su nombre de pila, Michael Stephen Bublé, nació en Canadá el 9 de septiembre de 1975, cantante, actor, que recién estrena sus 38 años de vida, ganador de varios premios, incluyendo 3 Grammys y varios premios Young. Su estrellato lo alcanzó en el año 2005 gracias a su álbum It's Time, del cual vendió 8 millones de copias. O de copias. Entrevista en Librería Sónica. Para mí es todo un gusto tener en nuestros estudios a una persona que conocí hace unos años y ya les voy a echar el cuento. Me refiero a Leonel Ramos Jiménez. Y no me estoy equivocando, no vayan a pensar que soy margariteño. No, no, no. Leonel Ramos Jiménez, quien viene a presentarnos hoy Las Topias de la Invocación, un libro editado bajo el sello Vidancó editor. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, Jason. Siempre es un gusto verte, porque además, y ahora les echo el cuento a nuestros amigos oyentes que nos están escuchando, y sobre todo a los que nos están escuchando por allá en Ciudad Guayana. En Guayana, sí. A través de Eléctrica 97.7. ¿Y no estás en Upata? ¿No estás saliendo en Upata? No, en Upata no. ¿Ya no? Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana. Okay. Fíjate, hace como 10 años, me acuerdo. 2004. ¿Fue de 2004? Sí. Bueno, hace 9 años. Ya va 10. Va para 10 años. Tuve la suerte de ir a trabajar en Ciudad Guayana y Upata por razones de béisbol, de la radio. Sí, y yo contacté una emisora por allá en Upata para integrarla al circuito Magallanes, el equipo campeón, valga la cuña. Leonel es magallanero. Y saludo a nuestros amigos también oyentes magallaneros y caraquistas, porque la idea es que aquí caemos todos. Y eso es lo bueno del deporte, ¿no? Que une diferencias. Pero el cuento es que estuve por allá a incorporar esta emisora, y el director de esa emisora en Upata era este señor que está aquí. Así es, cómo no. A mi mano derecha, Leonel Ramos Jiménez. Que bueno, que por razones del destino, ahora estamos acá presentando este libro, Las Topias de la Invocación. Y leo brevemente, para ambientar a nuestros amigos, Leonel, de quién se trata. Nació en Upata en 1954, estudió en la Escuela Superior de Teatro Juan Azujo y en la Universidad Central de Venezuela. Durante más de 3 décadas se ha dedicado a la dirección teatral, radiodifusión comercial y enseñanza del castellano y literatura en liceos y universidades entre Guayana y Caracas. Cuenta con el premio Casa de la Cultura de Maracay, Bienal de Literatura en 1988, por su obra Los Desterrados, que es de teatro. Ha sido representada tanto en Venezuela como en Latinoamérica. En el año 2005 gana el Concurso Nacional de Cuentos sobre Rieles con su texto Guatarral. Se han publicado, entre otras, Los Desterrados, Infundarte, Los Viajeros del Tiempo y Guatarral también. Su trabajo es extenso, aunque la mayor parte inédito. Bueno, y aquí le paro, porque yo me quedé sorprendido. Yo no sabía de esto, Leonel. Que yo era escritor y todo eso. Exactamente. Y además quedé gratamente sorprendido porque me reí mucho, disfruté mucho de Las Topias de la Invocación. Entonces, la pregunta de rigor, ¿cómo nace Las Topias de la Invocación? Mira, fíjate tú, tiene unos antecedentes bien interesantes. ¿Cuáles son? Bueno, antes que nada, mira, es un gusto estar en Radio Caracas Radio. Tú sabes que esta es una emisora emblemática. Así es. Y es una emisora icónica. En un par de meses, disculpa que te interrumpa, ¿no? Dentro de 3 meses, en diciembre, el 11 de diciembre, Radio Caracas Radio cumple 83 años. Bueno, aquí yo escuchaba a los viejos locutores, que después me tocó compartir con ellos micrófonos. Uh-huh. Aquella canción. ¿Recordarás algunos de ellos? Sí, como no, Néstor Mena. Néstor Mena. Sí, Juan Manuel, que fue locutor brillante, no pudo ser actor, pero fue un locutor brillante. ¿Cómo se llama esta muchacha? Leila Leal, también fue parte de este staff hace muchísimos años. Se repartía entre Radio Caracas y Radio Capital. Así las es. Dos emisoras. Las dos emisoras líderes del país. Si uno pasaba de escuchar a Al Cooper en Looking for a Home, En Busca de Hogar, se escuchaba en Radio Caracas Radio, Las Ardillitas, que era un programa. En 750 AM. 750 AM. Una emisora fantástica, así que me gusta mucho estar aquí. Qué bueno que estés acá. Ajá. Los antecedentes de Las Topias de la Invocación. Bueno, tú sabes que yo durante muchos años viví en Guayana, entre Guayana y Upata, en mis oficios de radiodifusor, ¿no? Y me casé allá y decidí quedarme porque me parecía que era más contextual, ¿no? Estar casado en Guayana por muchas razones y todo eso. Y me quedé allá sin perder el vínculo con la literatura, ni mucho menos. Pero entonces, como tenía una camioneta, metí a toda mi familia allí, todos mis hijos, 3, que ya están grandes, y mi esposa, y entonces caminamos por todo el territorio del Estado de Bolívar internamente. Me refiero al PAO, Punto de Agua, el Pozo Verde, ese tipo de cosas. Y en una de esas recordé un río que solíamos visitar cuando estábamos jóvenes. Casi todos los muchachos de Upata manejábamos los carros de los padres. Me metí por esa floresta y conseguí el río otra vez, casi intacto, pero menos río que antes. Uh-huh. Y habían allí varios altares brujeriles, entre otros esas 3 piedras, que es lo que significa topias. Uh-huh. Piedras, esas 3 piedras perfectamente equiláteras, no equidistantes, formando un triángulo perfecto. Equilátero, pues, ¿no? Y entonces se las robé a los brujildos. ¿Te las llevaste? Me las llevé, me parecieron fantásticas para hacer sancochos. ¿Y qué hiciste? Ah, bueno, ya me respondiste. ¿Para qué? Para hacer sancochos. Hacer sancochos y hacer ese dulce. ¿Y sucedió algo? No, bueno, yo un día me levanto con una angustia y me digo, oye, ¿qué pasaría si los brujos vienen a buscar estas piedras? Ese es el famoso sí condicional de la literatura. Así es. Y entonces, bueno, nada. puse una comisión de brujos activos, tocó la puerta del poeta. El poeta es una transfiguración mía. No soy yo, por supuesto, porque al escribirlo ya como en tercera persona, que es el narrador en tercera persona, uh-huh. ya se convirtió en él, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a escribir lo que yo concebía dentro de mi imaginación, lo que es mi pueblo. Esa sí es una ficcionalización, una fabulación del alma del pueblo. Perdón, por un paréntesis acá, pero el antecedente de las piedras es de hace muchísimos años, cuando estabas muchacho, ¿no? De aquella piedra. No, eso me las robé. Reciente. En 2005, por allí. Ah, caramba. Sí, porque tú sabes que yo sufrí Ajá. un severo accidente cerebrovascular y de ahí salí, como dice un amigo mío, un neurocirujano, me dice, mira, los que no salen locos, Salen genios. Yo estoy loco de metro. Oye, pero bueno, menos mal. ¿No? Suena extraño, pero menos mal. No. Sí, hay una teoría que dice que cuando uno sufre un accidente de ese tipo, el lóbulo izquierdo se desarrolla más, donde están las emociones y todo eso. Yo había dejado de escribir durante casi 15 años seguidos. O sea que el retome, por decirlo de alguna manera, la puesta en escena nuevamente de tu escritura es con las topias de la invocación. Con Guatarral primero. Con Guatarral. Sí, primero escribí Guatarral, que por fortuna ganó ese premio que me volvió a impulsar de nuevo hacia la literatura nacional. Qué bueno. Y cuando consigues entonces estas piedras, cuando te arrojas aquellas piedras, como dices tú, brujeriles, eso en el año 2005 aproximadamente, ¿cuánto tiempo después comenzaste a escribir las topias de la invocación? Bueno, yo comencé con las topias creo que el año 2007, 2008, por allí. O sea, que se llevó su tiempo. Madurarse, sí. Y después que la escribí, no sé, llevó un tiempo. Ya yo estaba viviendo en Caracas de nuevo mientras lograba mi apartamento para mi familia y todo eso, y hacía los cambios pertinentes de oficio, de trabajo. Yo también soy, como tú sabes, profesor de literatura. Qué bueno. Entonces, bueno, hasta y locutor, que, di tu número de certificado. Ah, certificado locutor 15014, PNI 6386. Muy bien. Oye, Linsabel, y entonces, Linsabel, no vuelvas a faltar, Linsabel. Oye, pero qué diferencia entre el 15014 al 41.937, bueno, que es el mío. Cuatro generaciones. Exactamente, cuatro generaciones. Sí. Ok, volvamos a las topias. Entonces, comenzaste el proceso de escritura y se llevó unos cuantos años. No. La escribir se llevó 6 o 7 meses. Lo que llevó tiempo fue la corrección. La corrección, claro, el proceso de maduración del texto. Además de reescribir, porque tú sabes que uno va escribiendo en bruto, ¿no? Va soltando cosas hasta que de repente dice, esto no va, esto sí va y tal. Correcto. Mariela, mi esposa, por ejemplo, ella... ¿Ella es la primera lectora? La primera lectora. Uh-huh. Voy más allá, ojo, primera lectora, más allá del lector implícito propio del escritor, ¿no? El primer lector externo. Externo, sí. Pero sí, porque yo siempre suelo entregar el libro. Yo suelo contarlo antes de escribirlo. Yo lo cuento de pe a pa. O sea, te sientas con tu esposa, con quien sea. Tus amigos y sí, empiezas. Yo cuento. Te voy a hacer este cuento. Sí, entonces, ¿qué les parece? Perfecto y tal. Entonces, cuando voy contando, voy recreando situaciones. Por ejemplo, en esta nueva novela que estoy haciendo, me senté con unas amigas mías de la tertulia Roberto Lovera. Ah, caramba. Yo soy de esa peña, ¿no? Muy bien. Estoy ahí. Entonces, les conté el argumento y la trama de la nueva novela que estoy haciendo, y ahí salió un personaje que me hacía falta. Entonces, bueno, ahí sí terminé el proceso de preproducción de contenido, se puede decir. Correcto. Entonces, yo cuento primero la novela, el texto, literatura dramática, o sea, teatro o cuento o novela, lo cuento antes a la gente para yo poder hacerme un mapa de lo que voy a escribir. Correcto, ese mapa mental del escritor, ¿no? Sí, yo lo hago así, ese es mi... El libro, claro, no es que sea una pregunta tonta, pero hay veces que, por ejemplo, estoy entrevistando a alguien y a mí me llega el libro X, y resulta que el libro no fue publicado este año, sino que fue el año pasado. Sí. Entonces, la pregunta, ¿el libro fue publicado este año? Sí, este año, en abril. Y ya está distribuido. Por toda Venezuela, buenísimo. Colombia y España. Buenísimo, porque vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a nuestros amigos que, como es costumbre, hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de Las Topias de la Invocación, cuyo autor es Leonel Ramos Jiménez. ¿Y cómo se lo gana? Tomando su teléfono móvil y enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, baratísimo, porque acá, parece mentira, no ha llegado a la inflación. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA, por ese mensaje de texto. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Sí, menos que una picha. Menos que una picha. Después nos dice que es una picha. Publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y ese tema que suena al fondo no está dentro de las efemérides, sino que forma parte del soundtrack. Se llama Alma Mexicana. Sí, sí. Ah, sí, claro. El libro Las Topias de la Invocación. Tú la estabas cantando, ¿por qué no presentas la canción? Presenta ahí a Jorge Negrete. Jorge Negrete con Alma Mexicana. Ese es un himno en México, ¿sabes? Sí, es un himno. Sí. Y además que lo utiliza allí, hay una parte donde, no sé si es Carlógero, pero bueno, está allí, forma parte de lo que llamo el soundtrack de la novela. Sí. Ahora fíjate, voy a entrar de lleno a, nuevamente a la historia. Y justamente menciono a Carlógero, ¿no? Personaje principal de la historia de la novela. Obviamente te voy a preguntar cuánto hay de Carlógero en Leoner, pero antes de eso yo voy a leer este breve párrafo para que nuestros amigos oyentes se ambienten, ¿no? ¿Cómo no? Carlógero escucha fascinado y trata de aprender. Es una mixtura, pero es mixtura creíble, o cuando menos, con lógica que no aritmética ni teológica, pero es algo que él no puede rebatir y tendrá que aprender, ya que ahora, de un solo piporrazo, lo han convertido en máxima autoridad de brujería. Faculto, entendido, capacitado y ungido, tendrá fuerza y arbitrio sobre la villa y sus villanos. Eso lo entendió facilito, en un cambio definitivo de estatus, de vida, costumbres y alma. Entonces, para algo tienen que servirle tantas y tantas lecturas, que si el libro de los muertos, sectas y sociedades secretas, los cátaros, el péndulo de Foucault, el código da Vinci y los Illuminati, la interpretación de los sueños, la cábala y sus misterios, numerología y mitos, el I Ching, los templarios y la búsqueda del cáliz sagrado, la amante invisible de Lemier Sola, historias del mal, la creación de los mitos, etc. Todo ese paquete de supuestos para explicar los muchos misterios que rodean a la magia, negra y blanca, homeopática y simpática, sanativa y destructiva, proyectiva y receptiva, pero, sobre todo, sirve para que quien se allegue hasta él sepa que no está hablando con ningún cantamañanas, con ningún trotaconventos, con ningún raspacanillas, sino con todo un maestro que no solamente sabe de qué se trata la vaina, sino que también sabe cómo es la vaina en sí misma. Qué bueno, ¿verdad? Carlógero es un personaje posiblemente muy típico, digamos que de muchos estados del país, ¿no? Sí, cómo no, claro. Del interior del país. Claro. ¿Conociste algún Carlógero? Sí, era un amigo mío que falleció infaustamente de cáncer en el páncreas. Era un tipo muy pico de plata. Típico de Carlógero. Típico de Carlógero. Uh-huh. Que tenía muchas lecturas muy desordenadas. Pero de repente se podía tragar 400 años de historia y meter los cruzados con Dante Alighieri, ¿no? Yo le decía, chico, vos te estás robando ahí 200 años, no importa, pero eso suena igual. Se ha pasado del siglo XII al siglo XIV tranquilamente. Pero como no había nadie que lo pudiera rebatir, ¿verdad? Entonces, bueno, quedaba como un hombre faculto. Faculto. Sí, entonces yo siempre, cuando yo elaboré a Carlógero como arquetipo, desde el punto de vista psicológico, es más jungiano que freudiano. Hay una parte que incluso lo dice, sí, el narrador. Sí. Yo tomé como modelo a ese amigo mío, que era un narrador de pistoladas, pero excelente, muy divertido. Siempre hay uno. Sí, yo no quise decir la palabra porque ya mañana lo decimos distinto. No, además que no quiero que me cierren el programa, ya vamos para 6 años y no quiero que me cierren el programa. No, por Dios, que Dios te libre de eso. Dios te salve, mijito. Dios me salve. Porque además, Carlos Ojero, amén de que es un personaje pintoresco, como bien tú dices. Pero existió. ¿Perdón? Existió, Carlos. Claro, ¿no? Claro, y tú tienes un referente, cosa que no sabía. Yo te había preguntado, bueno, ¿cuánto? No, pero ese es el modelo, ¿cómo se llama? Lingüístico del personaje. Pero el modelo psicológico es una persona conocida de mí, que era un muchacho que vivía por la calle donde yo nací cuando yo estaba pequeño, que me quedé... Hablamos de Upata. Sí. Ajá. Mi abuela me criaba. O sea, mi abuela se encargó de mí en los primeros años de mi vida. Típico. Sí. No, sí, bueno, en mi caso se encargó hasta los 20. Cosa que le agradezco al destino. Ojalá me hubiera durado a mí mi abuela así 20 es. Años. Yo la amaba profundamente. Entonces pasaba un muchacho muy triste y mi mamá lo llamaba, pues, ¿no? Y yo voy a decir su nombre. Diga, claro. Claudio, pasa a comerte un bollo, mijo querido. Porque era un muchacho con muchas fallas, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces mi mamá le daba un bollo de maíz pilado, ¿no? Con chanfaña, aguacate, café con leche, queso rallado, tú sabes esas cosas que comemos, esas cosas suaves que comemos en Guayana. Ajá, De entradita. ¿Piscolabis? Queso hermano. Entonces, ese muchacho se graduó de bachiller primeramente que nadie, tal vez con mucho esfuerzo, y la familia haciendo un gran esfuerzo a su vez, lo mandó a estudiar para la Universidad Central de Venezuela, pero él no pudo. Uh-huh. Él se inscribió en medicina y no pudo. Entonces la mamá se paraba, tú sabes, cuando venía de regreso en el pimpán de ida y venida por la casa, ya se paraba en la puerta donde nos sentábamos todos con una silla de cuero a hablar y hablaba y decía, no, pero Claudio está en la universidad, mi hijo el doctor y el doctor Claudio y todo eso. Pero Claudio no pudo pasar ni siquiera del primer año de medicina porque no tuvo capacidad para enfrentar la complejidad de los estudios a ese nivel. No, y sus discapacidades, según sugieres o comentas, perdón, obviamente no le iba a permitir. No, él tenía mucha hambre acumulada. Oye, qué triste eso. Sí. Entonces, la parte psicológica de este personaje, Claudio, es Carlógero. Sí. Y fíjate que Carlógero transita varios estados o estadios en la vida imaginaria dentro de la historia, donde pasa a ser de un poeta. Pero era poeta. Pero, bueno, era poeta. Sí, él, Claudio era poeta. Además era poeta. Sí. Tenía unas imágenes terribles, muy dolorosas. Lo leíste, obviamente. Claro, por supuesto, tú sabes, él llevaba sus textos a mi casa a leerlos y a mí me daba mucha pena con él porque él esperaba que yo le dijera una palabra de aliento. Yo no encontraba cómo mentirle, pero sí le mentí, porque no le iba a decir tampoco, mira, Claudio, tú no tienes para... No tenía estructura académica, ¿ves?, para eso. O sea, que yo pudiera arriesgarme y decir que, en parte, las topias de la invocación, una suerte también de homenaje a aquel viejo personaje, Claudio. Bueno, no lo homenajeo mucho, ¿no? Lo tomé como modelo y le caía... Le caíste a leña. Bueno, no tú, el narrador, pero el narrador, es que a lo que iba entonces justamente, él hace todo un circuito de vida en donde de un poeta totalmente... Ramplón. Sí, ramplón, desapercibido, pasa a ser un héroe. Ahora sí. Pasa a ser un héroe a través de la brujería, que llegó a él de manera fortuita y empieza a hacer cosas inexplicables, pero que en un pueblo... Y con todo el respeto, es el pueblo de la historia ignorante, se deja llevar, digamos, por esos menjurjes, oraciones. Porque hay dos pueblos uh-huh. mezclados, ¿no? O sea, realmente Upata no es un pueblo de personas muy desasistidas, y casi todos somos bilingües. O hablamos inglés, o portugués, o francés, o griego, o árabe, o italiano. Es así, me consta cuando fui hace... ¿Te diste cuenta que...? Sí, es impresionante. Sí, y la gente muy preparada. Ahora, fíjate que... El 90% gente, tenemos títulos universitarios. Ves a la gente de una manera humilde, vestida muy humilde, y entonces, yo recuerdo, es más, creo que fue contigo, tú ves aquel señor que está allá, ese señor es tal y tal. O sea, pero había uno que tenía acciones en el ¿cómo se llama? En el Principado de Mónaco. Bueno, ese fue el que tú me comentaste. Sí, ese. Y decía, no puede ser, sí, ya estudió esto y esto y esto, y mira ahí cómo está. Y tiene todos los reales del mundo. Todos los reales del mundo. Impresionante. Sí. Pero bueno, volviendo a la historia, este personaje, Carlógero, que lleva las riendas de la historia, o se deja llevar a través de las riendas del narrador, sufre, a ver, llega su momento de gloria, haciéndose el gurú del pueblo. Claro, claro, porque él no era un buen escritor, pero era un gran lector. Era un gran lector y bueno, yo también tengo eso marcado. Caramba, las lecturas de Carlos Lojero son brillantes. Y las manejaba, yo hablaba con él y me daba cuenta que él tenía una gran capacidad de leer. O sea leer. Que aquí estás mezclando, me estás pasando entonces de la ficción a la realidad. Me hablas ahora de Claudio. Sí, porque yo fabulé a Claudio, porque uh-huh. yo partí de lo que se llama el sí condicional, pero le fabulé los personajes, todos son reales, toditos. Toditos. O sea que incluso, por ejemplo, y los tengo aquí anotados porque esta historia da para mucho y el tiempo se nos va volando. Por ejemplo, el caso de Taidedes, de Tarsicia. Sí, sí, todas existen, sí. Y Abilio también. Abilio también. ¿Y la gorda Zoila? También. Con otros nombres. Con otros nombres, no, pero te los puedo decir. No, no, como tú quieras. Sí, Abilio del 88. El famoso brujo Abilio del 88 que diagnosticaba con la mirada, tienes un problema hepático, le decía la gente. Y la gente se asustaba. Todo. No puede ser, si tú estás mal. ¿No es? Y eso sucede. Y la gorda Zoila realmente se llamaba Cecilia. La gorda Zoila Balboa. Oye, pero qué triste. Y el que agarran y lo enlazan también se llamaba Toribio. Ajá, a eso iba. Toribio era el esposo de la gorda Zoila. Sí, sí. Oye, lo que le hace la gorda Zoila en la historia es terrible. Pero se lo hizo. Para ahora tú me estás, datos que seguramente agradecen los oyentes, me estás dando esos datos que además te impresionan más, que tú estás refiriendo que sucedieron, que fueron hechos reales, claro, y aquí están transmutados. Claro, porque yo los vi cuando estaba allá. Le hizo la gorda Zoila al esposo. Él no tiene perdón y se murió así, realmente así se murió. Sí, vale, así, dentro tristeza. De una gran palo de agua que duró muchos días, porque en Guayana llueve mucho, y ella se murió despellejada y decía que unos perros negros se la llevaban y todo eso. La imagen del libro es brutal. Sí, es brutal. Pero y ahora me dices que eso sucedió, caramba. Sí, sí. Terrible. Por eso es que ese libro en Upata tiene cerca de 50 ejemplares ya comprados por ellos mismos y me llaman continuamente para decirme. Bueno, la historia, Upata es un pueblo muy mágico, entonces es una historia que mis lectores allá de Guayana identifican mucho, los lugares, los sitios, claro. los códigos empleados en el libro. Además que a mí de estar ubicado, digamos que dentro de esa región del país, es una lectura que se puede disfrutar en cualquier punto cardinal, caraqueño, cualquiera lo va a disfrutar, sí. Porque además una de las virtudes que tiene la historia, y esto es una virtud ya implícita tuya, es que la obra está narrada con un lirismo fascinante, pero a su vez complementa o se mezcla con ese lenguaje de lo cotidiano, de lo sí. cotidiano sí, que está sí. allí en el pueblo. ¿Cuál es el gentilicio del Upata? Upatense. Upateño o yuqueros. ¿O yuqueros? Sí, los yuqueros. Yuqueros somos nosotros, merelleros los guasipatenses y taritaris los del Manteco. De ahí no era Gómez, no. No, Leoni. Leoni. Ese es un taritari. Así es. Esa es una hormiga grandísima. Bueno, vamos a seguir hablando de hormigas en el próximo corte, no sin antes recordarle, oye, qué conversación tan sabrosa. Yo sabía, Leoner, que esto iba a ser así. Hoy estamos obsequiando las topias de la invocación de Leoner Ramos Jiménez bajo el sello Vidanco. ¿Cómo se lo ganan? Enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, masiva. Vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Dora's Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tan amargas como la hiel, al ver que en mi presente solo despojo. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Alfredo Sánchez Luna, Alfredo Sadel con Lágrimas. ¡Wow! ¿Viste? ¡Qué bien! Eso forma parte del soundtrack de la novela. Sí, hay otros temas allí, pero bueno, el tiempo se yo fui amigo de Sadel, yo lo presenté y lo dirigí en el Teatro Nacional. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo era coordinador de cultura del gobierno de Caracas en los tiempos aquellos. En los 80, aquellos tiempos. Sí. Okay. Y entonces el gobernador me pidió pues que hiciera... que presentara a Sadel, que le hicieron una puesta en escena y se la hicimos en el Teatro Nacional. Y ahí me tocó, pues, dirigirlo, que no había nada que dirigir, pues, de paso, ¿no? Él se paró en el centro de la escena con aquella humildad y gentileza y grandeza que lo caracteriza y me dijo, maestro, ¿dónde voy? Le dije, maestro, usted a dónde usted quiere, yo lo que hago es seguirlo. Qué bien. Entonces le hicimos esa puesta en escena para la televisora, Televisión Canal 8, uh-huh. Y lo presentamos en la Plaza Caracas con la dirección escénica y artística de este caballero. ¿De este servidor? De este muchacho. Oye, humildemente. Sí. Por cierto, que Yoyana Humada fue alumna mía en el colegio de Emil Friedman. Ah, sí, sí, Yoyi. Toda la vida. Bueno, Yoyi, si nos estás escuchando, aquí está tu ex profesor. Cómo no, es una chica de gran talento. Sin duda alguna. Y además es preciosa. Te recomiendo leer su más reciente publicación, Polvo de Hormiga Hembra, una belleza, porque además es una mezcla, el texto de teatro con poesía, y también está en la parte teatral, evidentemente. Claro, ella es teatralera, sí, ella siempre quiso. Sin duda alguna. Vamos a volver aquí en estos últimos minutos, en este último corte del programa, a, digamos, de tratar de descifrar esa vida de Carlógero. Ya sabemos que está inspirado, sí, es en la vida real de los personajes de Claudio, pero es terrible que después de aquel éxito rotundo alcanzado por Carlógero a través de sus mañas, sus triquiñuelas, su brujería o su falsa brujería, vino después la debacle, ¿no? Porque además todo explotó a raíz del aborto de un personaje, de Taider Ruiz, que también existe. Sí, fue con esa relación con un supuesto padre, sí. Bueno, además terrible, ¿no? La escena y bueno, después comenzaron los fantasmas, ¿no? No voy a dar más detalles para que los amigos se entusiasmen y salgan a buscar hacerse de un ejemplar de las Topias de la Invocación si no tienen la suerte de ganárselo. Pero entonces después, ese ciclo que va corriendo, después que alcanza su momento de gloria, Gloria, expiación. Sí, a eso voy. Este gurú, Guachimán del imaginario colectivo, se le llega a llamar a Carlógero, además poeta, terminó como un loco de carretera. Sí. Y además hay una escena en donde él está comiendo renacuajos, saltamontes. Todo rayado. Ajá, y me recordó ese personaje de Tolkien, Gollum. Al Gollum, sí. Al Gollum, que termina comiéndose los insectos así mientras él está meditando en su mundo extraño, ¿no? Después viene una suerte, de expiación. Y esa última parte, para mí fue inevitable ver a Carlógero como una suerte de Jesucristo en el Vía Crucis. Sí, sí, es posible. Expiando que, tratando de expiar sus penas. Lo que pasa es que en el caso crístico no, porque Cristo no expía penas propias, sino ajenas. Sino ajenas, claro. Sí. En el caso de Carlógero es precisamente el viaje iniciático. Exactamente, esa es la palabra, un viaje iniciático. Viaje iniciático. Además, parece, también me recuerda, claro, estoy comparando peras con manzanas, pero una suerte de Odiseo que regresa. Sí, porque todos los personajes de la literatura contemporánea tienen ese tránsito. Si no consigues ese tránsito en un personaje, si no logras subirlo y bajarlo, o sea, si no logras manejarlo en toda su saga, un personaje no tiene vida. Pues no estoy dando una clase de literatura acá, ¿no? Sino estoy hablando de los personajes que hay en Rayuela, que hay en Cortázar, que hay en Vargas Llosa, que hay en... No, pero lo que acabas de decir es muy válido, sí, porque nos escucha mucha gente que, bueno, que ya escribe, que ya está, claro, vamos a decir así, consagrada, aunque a los escritores la mayoría no les gusta el término, pero gente también que está comenzando a escribir, y eso que tú dices es muy válido, ¿no? Darle el corpus completo. Claro, tiene que ser verosímil, lógica imaginativa. Sí. Aristotélica, sí. O sea, tiene que ser un personaje que tú puedas manejar con verosimilitud. Así es. Si el personaje no tiene ese tránsito, si el personaje no tiene esa vida interna, entonces ¿para qué lo escribe? Si no, sí, porque además cumple el ciclo completo. Entonces, cuando él está llegando hacia el final, claro, hay cosas que tengo que comedir en este momento, pues no les voy a contar, pero sí sientes que él está como expiando, ¿no? Claro, porque hay dos cosas allí que son dos robos fantásticos. Uh-huh. O sea, un primer robo que hay es el robo del alma ajena, porque se roba almas, es un ladrón de almas. Y el otro que hay es, bueno, la perdición de sí mismo, o sea, la entrega del alma a fuerzas que él no puede controlar. Ambas son dos culpas que desde el punto de vista cristiano, o crístico, pues, ¿no? Uh-huh. Tienen que ser expurgadas, si no, no puedes avanzar. Y que eso que tú comentas no asuste a nuestros oyentes y piensen que... Ah, no, pero es un libro divertido. Que esto, a eso voy. Pero bueno, chicos, no te me adelantes. esto es lo que iba a decir, que no vayan a pensar que estamos hablando de una novela de terror y misterio. No, nada que ver. Eso que Leonel acaba de explicar mucho mejor que yo es así. Es una novela que está repleta, pletórica de humor, donde ríes... de punta a punta, a través de una historia a su vez dramática. Sí, como eso lo dice Leonardo Carvajal, es trágica y divertida. Es trágica y divertida. Por aquí yo tengo algo divertido, pero si logro conseguirlo, lo leo, puesto que es una escena en donde, porque además el tabú sexual del pueblo es gigantesco, sí, ¿no? Gigantesco, sí. ¿No? Está, por supuesto... escena de la cholita de los 400 latigazos. Sí, y todo eso, la sí. Cholita, y no solamente la cholita, sino cuando... los kikirikis. Cuando Carlógero ya es una eminencia en el pueblo y entonces él resulta que se le ocurre, bueno, cómo potenciar la libido de los hombres del pueblo. Bueno, él se le ocurre. Ah, pero eso es verdad también. También, ah, no, sí, chico, pero sí. Es que es terrible, qué ingenuidad la de la gente, ¿vale? No, vale, eso sí. De que cuéntalo, pues, cuéntalo, no, mientras vale, yo lo busco. Una vez llegó a San Félix, eso ocurrió en San Félix. Ajá. Llegó un tipo que ese es hermano de un gran pelotero venezolano que no... No, eso sí no puede. Era Kecher. Epa, ya está. Ya está. Mira, lo conseguí, pero sigue. Ajá. Ah, entonces llegó y se pusieron a inventar. Además, en Caracas lo hizo mi amigo Ernesto Cortés en la televisión. ¿Ah, sí? Que era beber su propia orina para limpiar, o sea, la limpieza a través de la orina. Entonces, allá en Guayana inventaron esa y pusieron un montón de gente a beber orinas para potenciar su cuestión sexual y reverdecer sus viejos laureles añosos. Terrible, de cuestiones amorosas y tal. Pero eso ocurrió de verdad. Sí. Bueno, de hecho, cito aquí a Carlógero, no a Leonel, a sí. Carlógero. Carlógero dice, ustedes están dispuestos a beber ramas de toda clase, amargas, malolientes, venenosas, que maceran durante años para quitarles el veneno, raíces enterradas en lugares infectos de toda clase de contaminaciones, alacranes revueltos con caña clara, morronas, gusano gigante y bicéfalo de anillos de colores, enchumbados de ron, uña de gato, espina común de por allí, tostada y molida y cuanta vaina parezca para aliviarlo de sus fogajes. Y caramba, no pueden con el orine de un hombre sano, sabio y bien intencionado, un anciano sanote, miente, que nunca ha bebido para emborracharse, miente, y que es fuerte ejemplar criado con alimentos sanos del campo, con comidas incontaminadas y leche de chiva, de vaca, de búfala, también miente, cuyas aguas íntimas son como agua de manantial silvestre, mira hacia arriba inspiradísimo. Un venerable patriarca, ¿de dónde sacó ese título? Que está dispuesto a traspasarle las moléculas de su cuerpo poderoso, de su cristalina vejiga, de su poderoso sexo a ustedes a cambio solamente de que puedan macerar, como se macera el vino, dentro de ustedes la cepa de virilidad que les está donando. Sí, eso es fantástico. Fin de la cita. Sí, sí, sí, fantástico. Y sucedió. Sí, como no, y cobraba y todo eso. Y cobraba, pero hizo mucho dinero. Sí, como no, pero eso no lo, eso yo le puse a Carlógero todos los brujos de Guayana, ¿no? Uh-huh. Pero eso ocurrió en Ciudad Guayana, y entonces vi una cola en la UD 104 tomando orina. Yo iba a decir el nombre guayanés, pero es que no puedo decir. No, digamos. Sí. Por cierto, aquella otra imagen, a ver si la consigo, que me pareció muy, muy bonita, ¿no? Y entonces yo puse aquí, serán recuerdos del autor, y entonces cito, ¿no? A los maestros armados con sonoras férulas, con las que castigan dando palmetazos en la planta de la mano. Ve florear los almendrones, llover incesantemente camino a casa, mientras él chapotea debajo de la lluvia, para llegar y comerse un delicado dulcito casero y una taza de café guarapo. Escucha el cholear de la abuela severísima. Sí, sí, sí, eso es, sí, son recuerdos míos. Son recuerdos, sí, ¿verdad? Sí. Es que lo vi clarito. Además que yo amaba mucho a mi mamá Emilia. Me da tristeza mencionarla. No, bueno. La amaba mucho. Yo lo sé. Además, ella era fantástica. Ella me contaba unos cuentos fantásticos también. Los cuentos de la abuela siempre son fantásticos. No, yo ahora publico El Techo del Mundo en Llamas. Uh-huh. Que me publica Vidanco también, ya está en imprenta. Ah, qué bueno. Y yo tengo esos cuentos, mi abuela está muy involucrada. Ya me echaba esos cuentos. Ella era una gran contadora. Bueno, y siendo de allá también de Upata. Sí, cómo no. Allá la gente, para echar cuentos, es maravillosa. No, mi mamá era fantástica. Además, era muy, muy alegre, muy, bueno, muy mira, divertida contando. Te comento algo. Nos quedan apenas 2 minutos para terminar el programa y se quedaron muchas cosas por fuera, sí, ¿no? Verdad. Porque además tu historia se presta para muchas visiones, ¿no? La visión, como tú comentaste, sí. Crística, la visión psicológica, está el tema del humor, hay un gran lirismo en la prosa combinada con ese vocablo del día a día de los personajes propios De Guayana. De Guayana. Así que, pero yo tengo esa mezcla, yo soy académico y soy también hombre de pueblo, entonces yo no renuncio a ninguna de las dos. Sigo escribiendo y igual. Y no tienes por qué hacerlo, porque yo creo que parte de la magia de la literatura es lograr esa unión, ¿no? Esa unión ecléctica de ese lenguaje trabajado que te ha forjado a través de tu año de experiencia. Ecléctico, sí. Claro, con el día a día, ¿no? Bueno, la crítica ha sido muy benévola conmigo. Yo se lo agradezco mucho a Roberto Lovera de Sola, que ha tenido unas palabras fantásticas. No, también. Maravilloso libro. Sí, tú también, Leonardo Carvajal, Gustavo Montaña, que también es crítico. Uh-huh. Bueno, un montón de gente que ha leído me dan un aliento. Yo espero que también en Colombia y España me vaya igual. Así será. Sí, yo así espero será. Que sí, que la gente pues pueda compartir con nosotros los guayaneses un texto de en este último minuto, ¿qué se viene? ¿El próximo trabajo? El techo del mundo en llamas. Se llama así. Sí, es un cuento, es un libro de cuentos. Y estoy escribiendo, voy a dar el título. Claro, dígalo. El demonio que me habita, que es la historia de un hombre que es malo y no sabe que es malo. Eso me suena. ¿Te suena qué? No, eso no lo puedo decir. Un autor fundamental, digamos, foráneo, no venezolano. Tomás Carrasquilla. Me punchaste. Bueno, a la diestra de Dios Padre. Ese es el papá de García Márquez, de Vargas Llosa, de Álvaro Mutis. De ¿y un autor venezolano? Ay, sin duda alguna, Rómulo Gallegos. Qué bien. Ah, que por supuesto, está dentro de las lecturas de Claudio. Claro, Gallegos, Adriano Gallegos. Gonzalo León, creo que mencionas a quién más, Denzil Romero. Denzil Romero, claro. Y para ustedes contar. Y Francisco Herrera Luque. Ah, por supuesto. Pero primero Rómulo Gallegos. Muy bien. Bueno, Leonel, encantado de tenerte en el programa, se nos fue rapidísimo. Sí, hombre. Esperamos, o espero, tenerte nuevamente por acá con tu nueva publicación. Esta es tu casa. Además, eres hombre de radio. Sí. Me encanta. Entonces, eso lo hicimos muy bien. Sí, hombre. Bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias a los caraqueños por escucharnos, a la gente del resto del país, que son personas amadas también. Y gracias a ti, Jason, que nos volvimos a unir en este tipo de actividades que son muy gratas, son muy tanto gratas. Para el espíritu de uno mismo como para hacer crecer la amistad entre ambos y entre la gente que nos escucha. Dios los bendiga. Amén. Bueno, y me despido, tal como es costumbre, con la frase del día. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Campero, gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles el maestro Luis Enrique Delgado y quien compartió con usted, amigo oyente, internauta, argonauta, resiliente o como quiera llamarse, Jason Maldonado. Me despido con el soundtrack también de esta maravillosa novela My Sweet Lord del señor George Harrison. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Librería Sónica fue presentada por Doras Gelato, quedarán helados de placer.